Martes 13 de noviembre. El Espíritu los guía. Los informes de lo que sucedió en Cesarea con Cornelio pronto llegaron a los dirigentes de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y estos le pidieron a Pedro que diera cuenta de lo que sucedió. Se ofendieron por lo que hizo Pedro porque, según su interpretación judía de la ley de Moisés, a los judíos fieles no se les permitía comer con los gentiles, según Hechos 11:3. Leo Hechos capítulo 11, versículos 4 al 18. Entonces comenzó Pedro a narrarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi un éxtasis, una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los cuatro cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual al fijar los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: Levántate, Pedro, mata, come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí enseguida vinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y estos seis hermanos también me acompañaron y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto en su casa al ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios le dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué dijo Pedro para explicar la obra del Espíritu Santo y su dirección en ese acontecimiento? ¿Cuál fue el argumento principal que utilizó al relatar lo que había ocurrido? Aunque algunos plantearon dudas sobre la legitimidad de los actos de Pedro y su decisión de bautizar a los gentiles, hubo suficientes testigos, según Hechos 11:12, que certificaron que el Espíritu Santo efectivamente manifestó su presencia en la misma manera en Pentecostés. La conducción del Espíritu Santo en este caso era irrefutable y el don fue aceptado. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Luego, Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. ¿Qué ocurrió después de la vida de la iglesia primitiva? Quizá algunos en Jerusalén pensaron que lo que sucedió con Cornelio y su familia sería una excepción y que esa experiencia no se repetiría. Pero eso no es lo que pensaba el Espíritu Santo. Cuando los discípulos de Jesús se dispersaron más allá de Jerusalén y Judea, debido a la persecución que surgió después de la muerte de Esteban, según Hechos 8:1, y fueron a Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, cada vez más gentiles aceptaban a Jesús como su Salvador. Esto es lo que Jesús había predicho en Hechos 1:8. Por más maravillosa que haya sido esta influencia de gentiles, si nos ponemos en el lugar de estos primeros creyentes judíos, no es difícil deducir que no estaban muy seguros de cómo reaccionar. Es posible que nos estemos aferrando a posturas estrechas acerca de la iglesia y de nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación.